Hola, bienvenidos a Tecnocast, el primer podcast argentino de tecnología. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición número 23 de Tecnocast. Hola, soy Ricardo, conmigo está Sebastián y vamos a estar hablando del Mundial de Fútbol. También las breves de todas las semanas en este Tecnocast que arranca de esta manera. Te decíamos que vamos a estar hablando del Mundial de Fútbol, pero no de cualquier Mundial de Fútbol, claro, sino uno que tiene que ver con robots. Uno que se desarrolla en este momento en los Estados Unidos. Bueno, en este momento es un poco incierto decirlo en un podcast. Te contamos, hoy es viernes 15 de junio. En este momento se está desarrollando, durante todo el fin de semana, empezó ayer jueves y sigue hasta el domingo, el Mundial de Fútbol para Robots que se desarrolla en los Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco. Así que te vamos a contar un poco de qué se trata esto. En realidad la fecha es una anécdota que nos va a servir para contarte un poco y para ir actualizando. Después te ponemos todos los links al Mundial y algunos blogs que están siguiendo la actuación de diversos equipos y países en este Mundial. Pero te decía, la fecha es una excusa, te lo contamos porque por ahí ya ves que ya terminó, digamos, cuando escuches el podcast. Así que vamos a contarte de qué se trata esto, que los robots jueguen al fútbol y las diversas formas que tienen de hacerlo. Claro, porque esto nació hace aproximadamente 12 años, digamos, en la edición del Mundial que se hace ahora. Que se llama... El Mundial es el Mundial de Fútbol de Robots organizado por la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol de Robots. Ah, bueno, está bien. FIRA, según sus siglas en inglés, y que vamos a tomar, que son mucho más simpáticas que todo ese choclo de palabras que dije. Ahora bien, hace más o menos 12 años que se celebra este Mundial de Fútbol de Robots, que tiene varias categorías. La más vistosa, pero menos divertida, es con robots bípedos que corren por una canchita. Son robots chiquititos, digamos. Son tipo el Asimo de Sony, si alguna vez lo viste. Son esos tipo humanoides que tienen una movilidad, obviamente, avanzada para lo que es la robótica, total, pero muy limitada si se lo compara con un juego de fútbol, ¿no? O con un humano directamente. Y no son tamaño humano, ¿no? Digamos, son chiquititos. Son más enanitos. Claro, son más tipo muñeco. Entonces van corriendo por una canchita. Como pueden y le pegan una pelota. Son bastante avanzados para lo que es la robótica actual, porque son capaces, por ejemplo, de, si se caen, levantarse del piso por sus propios medios, que es algo que, al menos en el mundo de la robótica, es como loquísimo. No, además, digamos, todos los años, bueno, Honda es uno de los fabricantes que más ha desarrollado esta tecnología, con Asimo y con otros humanoides anteriores que han tenido otros hombres, o con las versiones anteriores de Asimo. Y también uno de los temas fundamentales que siempre investigó Honda y siempre hizo muchos avances es, además, en el tema del equilibrio, en el tema de las articulaciones, en el tema, obviamente, de la inteligencia artificial, y que el robot, vamos a decirlo bien, si no parece, en la medida que pueda tome decisiones por sí solo, digamos, más allá de los comandos que le dan desde el control y demás. Todo esto lleva años de investigación y de ingeniería, y en realidad este Mundial, si bien es de fútbol, el fútbol es una excusa, ¿no? Atrás de esto hay programación informática y robótica y electrónica. En realidad el Mundial es de eso. Sí, claro, no es el punto en sí, no es celebrar la afición del mundo por el juego de balón, sino por todo lo que implica calcular la trayectoria de una pelota, de un montón de objetos en movimiento. Digamos, es un desarrollo de inteligencia artificial en el que también está involucrado cuestiones como sensores de movimiento, cálculo de trayectoria, cálculos de fuerza también. Total, intercambio de señales entre dispositivos en movimiento, etcétera. Sí, en realidad, obviamente, muchos de los que participan en esto y los que conforman los equipos son universidades o algunas asociaciones que se dedican a desarrollar la tecnología. Y obviamente el fútbol es una excusa, es una cosa popular en todo el mundo, el Mundial de Fútbol es conocido en todo el mundo, y bueno, es tomar algo popular para acercar un poco... Sí, darle una cuota de competitividad, sí, hacerlo un poco divertida. Hacer un poco más popular la robótica, me imagino, y usar una competencia para eso, para competir, porque en definitiva lo que hacen es volcar trabajos a lo largo de un determinado tiempo. Esta competencia se hace todos los años, me parece. Exactamente. Si bien hay competencias después más regionales y demás, el Mundial se hace todos los años, y bueno, es volcar el trabajo de todo un año y todos los adelantos tecnológicos de un año en una competencia. Además de la categoría de estos humanoides, hay una categoría más popular todavía, porque requiere robots menos sofisticados y además es mucho más divertida porque es mucho más ágil, que se llama Mirosot, que son una especie de cajita con dos ruedas con tracción diferencial. Esto significa que si quiere ir para adelante, hace las dos ruedas para adelante, si quiere ir para atrás, hace las dos ruedas para atrás, y si quiere rotar, hace una para adelante y una para atrás. Son no, unos. Giran independientes una de la otra. Es una cajita que tiene un sensor de movimiento y tiene una antenita para comunicarse con una computadora central, que es la que en realidad les da las instrucciones para que se muevan. No, hay un árbitro. El director técnico. Es el director técnico. Hay otra computadora que hace de árbitro con una persona que está mirando el juego. Claro, de hecho hay un árbitro humano que pita cuando hay una falta y señala. Sí, y... o que los pone patas para abajo de vuelta cuando las rueditas quedan para arriba. Exactamente. Son una especie de cubitos, de cubos de metal, con ruedas que tiene un motorcito adentro, y la verdad, obviamente está lejos de ser el fútbol que todos conocemos, pero es muy divertido verlo porque toman velocidad alta y es divertido. Sí, y además toda la gracia es programar la posición de cada uno y qué actitudes va a tomar. Es decir, hay uno que se comporta como arquero, claro. Hay uno que se comporta como delantero, como defensa, etcétera. No, y además reacciona en base a lo que detecta que están haciendo sus compañeros, lo que están haciendo los rivales y el movimiento también de la pelota, que lo detectan por medio de una... Por lo tanto, está controlado por una cámara de video. Exacto. Que toma la posición de cada uno en la cancha y demás. Hay una tercera categoría que se llama SimuroShot, que lo que hacen es simular el comportamiento de todos estos robotitos cuadraditos en la cancha, pero en la computadora. Esto tiene dos ventajas, sobre todo para países como los de América Latina, que no tienen el presupuesto suficiente como para comprar cada uno de estos robotitos, que sale aproximadamente 2.000 euros. Es mucho dinero, hay que programarlos y demás. Entonces, la ventaja de la categoría SimuroShot es que es todo simulado. Vos programás las instrucciones de cada uno de estos robots simulados y todo esto corre en una computadora, y entonces lo que vos podés hacer es competir contra cualquier equipo del mundo de esa categoría sin tener más presupuesto, digamos, que tu propia inteligencia. Sí, ahí es donde nuestros países, digamos, tienen un poco más de preponderancia y de presencia. Te vamos a recordar cuando la Argentina pasaba por un momento económico un poco bastante mejor, que era en los 90 y los primeros años de esta década, iba con equipos. De hecho, la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad oficial en Argentina, el departamento de computación tenía un equipo de la categoría de los robotitos de MiroShot. Y también la Universidad Abierta Interamericana tuvo su equipo en esta misma categoría. Pero lo que pasa es que los cubitos estos son costosos, valen alrededor de 2.000 euros. Claro, bueno, obviamente es una cifra un poco ya, digamos, en este momento de esta situación económica, bastante alta, y se hace muy costoso tener estos equipos desarrollando, porque son, en realidad, son científicos que están trabajando sobre esto, equipos de 10 personas, expertos en computación y demás, que están trabajando en estos temas. Y mantener esto y además comprar el material y todo es muy costoso. Por eso proliferan un poco más estos equipos de fútbol de robot simulado. Claro, y justamente en este caso y en este mundial hay un equipo argentino que está compitiendo. Los equipos en realidad no pueden o representar una universidad o ir por su cuenta. Solamente tienen que anotarse, no tienen que depender de una entidad oficial. El equipo está compuesto por dos argentinos, se llaman Gonzalo Mon y Hernán Friedman, se llama Spiritual Machine. Están compitiendo en este mundial, fueron quintos el año pasado en la categoría de simulación. Sí, los mundiales se juegan, estos mundiales de robots en general, cuando coincide con un año de mundial de fútbol verdadero, se realiza en el país donde se está jugando. Pues pasó en Corea-Japón, en el caso del mundial del 2002, que se hizo en Corea-Japón, y el mundial de robots se hizo en Corea. Y en Alemania, 2006, también se hizo en alguna ciudad alemana que ahora no recuerdo cuál fue. Justamente, nosotros nos pusimos en contacto con Gonzalo Mon porque está ahí compitiendo. Está en San Francisco compitiendo con sus robots virtuales. Exactamente. Hablamos con él el jueves a la mañana, previo a toda el inicio de las competencias. Es interesante porque él no solamente participó en otros mundiales, sino que en uno de ellos incluso llegó a ser árbitro, se lo ofrecieron, él ya había quedado eliminado, estaba ahí, se ofreció. Así que tiene una visión bastante interesante de todo lo que es el mundial de fútbol de robot. Lo llevamos a San Francisco y él te cuenta más detalles sobre esta competencia de robots y fútbol. Hay una categoría física que se llama MiroShot, ¿no? Donde los robots son unos cubos de 7,5 centímetros de lado y son de tracción diferencial. Esa categoría es una cancha ¿no? Que tiene paredes como como un metegol. Eso lo hace mucho más divertido también el juego, porque la pelota no se va nunca. Arriba está montada una cámara que está filmando todo el tiempo la cancha, y le está informando a una computadora donde está el soft que controla los robots. Entonces hay un sistema de visión que va interpretando esas imágenes periódicamente, y la computadora recibe eso, toma una decisión y se lo envía por radiofrecuencia a los robots, ¿no? En el simulador se obvia los robots están representados por gráficos, y el sistema de visión se lo informa al simulador directamente, dice que los robots están en esas posiciones, ¿no? Y vos te encargás solo del soft. O sea, estamos haciendo la parte que hacen en la física solo de la máquina, ¿no? Que es lo que más les interesa a ellos, que se desarrolle la inteligencia del robot. El simulador es un soft que representa en 3D la cancha, ¿no? Y antes de comenzar el partido se le cargan los programas de cada uno de los equipos. Y después el simulador le va dando un turno a cada equipo para que ejecute algo. En cada turno le pasa un estado del ambiente, dice los robots están acá y la pelota está acá. Vos tomás tu decisión, lo que tenés que devolverle al simulador es lo mismo que le devuelve la computadora en la categoría física, que decirle qué velocidad le vas a inyectar a cada motor de cada robot, para que se muevan realmente como si fuera un robot real. Y a partir de eso, bueno, vos tenés que lograr que los robots se muevan mínimamente de un punto a otro, bueno, de forma bastante eficiente, teniendo en cuenta obstáculos, el ambiente es súper dinámico, entonces tenés que empezar a predecir qué va a pasar con todos los objetos, con la pelota, los contrarios, con tus propios jugadores. En Corea, después de haber quedado eliminado, me ofrecieron ser árbitro de esa misma categoría. Y la experiencia está bastante buena porque el árbitro en estos partidos es un humano. Y hay varias faltas que son medio polémicas, ¿no? Por ejemplo, vos no podés tocar su arquero con ningún robot cuando el arquero de ellos está dentro del área chica. Si no, te anulan. Si fue gol, te lo anulan. Y decidir eso... A veces que tenés que parar el partido, y por más que el simulador tiene replay, que en realidad es una contra para el árbitro, porque quizás vos le frenaste el partido y te equivocaste, claro. Y ellos te vuelven el replay para atrás, y bueno, tenés que estar seguro de cuando lo frenás realmente. Y bueno, está muy bueno porque ves de cerca cómo equipos grosos como los chinos paran y deciden cosas con sus jugadores, de ahí sacamos algunas ideas de políticas que ellos siguen, cómo posicionar a los jugadores, porque hay un operador por equipo sentado en una máquina en el partido, ¿no? Por más que los robots juegan solos, cuando ocurre una falta o hay un saque, algo así, el operador debe posicionar con el mouse los robots en la cancha. Y es todo un tema. Cuando los partidos son muy trabados, posicionarlos de una manera muy piola, si tu equipo sabe qué hacer después de que vos los paraste de esa forma, pueden definir un partido, ¿no? Claro. Yo en Corea he llegado a tener discusiones de 40 minutos por una pavada, ¿no? Pero los tipos no aflojan porque... Y terminan ganando muchas de las faltas por eso, por persistencia. Porque cuando el referee no determina que no puede resolver algo, en general es porque los chinos se ponen duros, que no aflojan, sí. Llaman a un comité de referees que están en un nivel más arriba y ellos deciden qué, ¿no? Y esos tipos no se toman más de 2 minutos en decidir. Y bueno, en 40 faltas que te discuten, quizás 10 se las terminan ganando así. El que hablaba era Gonzalo Mon, un argentino que está compitiendo en el Mundial de Fútbol de Robots en San Francisco. Bueno, obviamente puedes seguir las competencias y mucho más detalles de cómo se arman los robots y cómo se programa y demás en algunos links de sitios oficiales y de blogs que te vamos a dejar en el site. Esto es todo con lo que tiene que ver con fútbol de robots. Te dejamos con un poco de música y volvemos enseguida con las breves de todas las semanas. Spend Bueno, y arrancamos las breves de este Tecnocast con una noticia local, pero que sirve para dimensionar un poco qué está pasando en el mundo de Internet, en este caso en Argentina, pero nos da una idea de cómo está creciendo la banda ancha, ¿no? Sí, según el INDEC, que es el Instituto Nacional que mide, digamos, de censos y estadísticas, la banda ancha creció en la Argentina un 72,5% en un año, digamos. Es un número súper importante. viene siguiendo el ritmo de crecimiento que había tenido en los últimos años, ¿no? En esta cosa explosiva, al menos en Argentina, suponemos que en el resto de América Latina también, de la banda ancha hogareña, dejando muy de lado el dial-up. Sí, creció, digamos, lo que es banda ancha tiene presencia en el 60% de los hogares argentinos y ya representa un poco más del 80% del total de los abonados, digamos, un número muy, muy alto. Lo que sí está cayendo, como decía Ricardo, es el uso de las cuentas dial-up, más o menos en un 25%, y también una modalidad que se daba en Argentina y en algún otro país, pero no mucho, que es la modalidad del dial-up free, que es esta conexión sin abono, en la cual uno llama a un teléfono y paga lo mismo que una llamada local. No se extendió, no era de uso muy corriente en el resto de América Latina, en España en los comienzos, pero bueno, obviamente mucho antes fueron dejadas de lado por las conexiones más veloces de banda ancha. Mientras, Apple lanzó una versión para Windows de Safari, su navegador web. Es una movida más que nada que tiene que ver con este aparente acercamiento que hay ahora entre el mundo Apple y el mundo Windows, y lo que le da es una más, idealmente, ¿no? Si es que las cosas funcionan como ellos prevén, una mayor base instalada de usuarios que les permitan mejorarlo al navegador. Sí, la verdad que Safari es un excelente navegador en Mac, obviamente, muy vistoso, con muchas herramientas y muchas aplicaciones que lo hacen funcional y, como si lo agradable a la vista, digamos, mucho de lo que representa el mundo Mac en Mac. Y bueno, ahora está teniendo un poco de ahora la idea es pasarlo al mundo Windows, bueno, con algunos errores iniciales, pero bueno, supongo que en algún momento va a funcionar bien, ¿no? Otra más. Flickr, que es un álbum de fotos en línea, ya tiene su versión en español, hasta ahora estaba solo en inglés. Le agregaron varios idiomas, además del inglés, del español, está el francés, el alemán, el italiano y el portugués, el coreano y el chino tradicional, dice el cable. Ahora lo podés tener en español, y ten en cuenta que este servicio es de Yahoo, y Yahoo va a dar de baja Yahoo Fotos, que era su propia versión de este álbum en línea, antes de comprar a Flickr. Sí, creo que la compra fue algo así como hace un año y medio, más o menos, y ya desde entonces hablaba de esta competencia, este cruce que había entre las funcionalidades de Yahoo Fotos y de Flickr, esta aplicación que creció rápidamente, es el sistema de internet de fotos que lo crearon en Canadá, te recordamos, en el 2002, como también dice la información que estamos leyendo, y que 3 años después, y después de un crecimiento exponencial, vino Yahoo con toda su billetera gorda y se la quedó. Bueno, ahora, obviamente, todo lo que sea fotos en Yahoo va a ser de Flickr. Y nos despedimos con una noticia que es un poco de chisme y de roce entre dos gigantes del mundo digital como Google e eBay. Claro, parece que eBay estaba haciendo su conferencia anual de mercaderes, digamos, de revendedores. La gente que más vende en eBay en todo el mundo participa de una conferencia anual donde le piden a la compañía, no sé, que agregue funciones. Y donde la compañía seguro le pide que vendan más y los arenga y vamos, crezcan, hagan crecer el negocio y todo eso, ¿no? Totalmente. Al mismo tiempo, ese mismo día, Google organizó una fiesta, una especie de conferencia, de evento en general, para sus propios clientes, dicen las malas lenguas, tratando de sacarle atención a eBay y a su sistema de pago digital PayPal, para llevar más atención a Google Checkout, que es la competencia de Google. Son dos sistemas que te permiten hacer micropagos, es decir, pagos que con los sistemas bancarios normales serían muy costosos y que además son, digamos, no implican una transferencia directa de dinero, sino que es en realidad un crédito de un depósito que vos haces Digamos, es una especie de sistema bancarizado híbrido. Sí, se habla un poco también de algunas críticas. Yo creo que en Estados Unidos esto está legislado, pero en el resto de los lugares donde se usa PayPal, digamos, del tema de los tributos que hacen este tipo de pagos, ¿no? Ahí no hay impuestos ni nada. La verdad que es un sistema muy práctico para pagar, y se usa además de para pagar para hacer transacciones personales, obviamente en muchos casos, fuera de eBay. Y también es un sistema que eBay que existía per se en algún momento, y que eBay incorporó a su servicio, lo compró la empresa PayPal. Esto no sería, digamos, esta pelea entre ambas no sería nada más que una mera competencia, si no fuera porque eBay gasta una millonada, algo así como 25 millones de dólares solo en Estados Unidos, para poner avisos en Google, la empresa que ahora le quiere hacer la contra haciéndole la fiesta en el mismo horario y en el mismo lugar, no, pero al mismo tiempo que eBay arenga a sus vendedores. Así que bueno, mientras los grandes se pelean, nosotros te dejamos con un poquito de música para que te relajes. Para que te relajes. Y totalmente. No te hagas problema por estas peleas así entre eBay y Google, y bueno, para que termines este Tecnocast de forma tranquila y relajada, te dejamos con un poco de música y nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta luego. Chau. Así termina Tecnocast. Para más información, comentarios y mensajes, te esperamos en www.tecnocast.com.ar.